sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entregará, el que me entrega. Padre Santo, gracias, Señor, porque este acontecimiento nos enseña muchas lecciones. desesperado, no estoy, tengo que confiar al Señor, tengo que orar al Señor. Y esta es una práctica que el Señor hacía. Marcos capítulo 1, 35, dice que el Señor se levantaba muy de temprano, antes de que saliera el sol. ¿Y para qué? Para orar, para pasar tiempo con su Padre Celestial. ¡Qué hermoso, qué ejemplo! Es lo que yo debo de hacer, de ir a mi Señor en oración. Ahorita vamos a orar para terminar este servicio. Pero esto es lo hermoso, que nosotros podemos ir a nuestro Getsemaní, a ese lugar cuando yo también siento, aquí está el Señor, ¿verdad? Él va a ir a la cruz y su lado de humano, ¿verdad? Él se está expresando ahí, diciendo: Señor, si puede pasar esta copa, si yo no tengo que ir a la cruz, si hay otro modo, entonces indícalo. Ese es Cristo aquí diciendo esto. También el Señor sentía mucha presión, la presión de llevar el pecado del mundo sobre sus hombros. Él también sentía la presión. Él era también humano. También en Hebreo nos dice que él fue probado en muchas tentaciones como a nosotros, pero nunca pecó. Él era perfecto. El Señor nunca pecó, nunca cayó en el pecado. Y él fue a este retiro, a este jardín, para orar, para estar a solas con el Padre Celestial. Y nosotros podemos hacer lo mismo, hermanos. Apartarnos en la mañana a solas con nuestro Padre Celestial. Señor, ayúdame en este día. Señor, protégeme en este día. Para él la oración era muy importante. Yendo para la cruz, hermano, él nos muestra en este ejemplo aquí que la oración es muy importante en nuestra vida. Y yo no creo que esos dibujos donde enseñan al Señor que se arrodilla ahí, hermanos, recuerda la palabra de Dios, el Señor se tiró ahí, se tiró en el piso para orar. Ahí lo enseñan con una rodilla en unos dibujos, hermano, no es así. Él se tiró ahí al Señor Celestial. Se tiró ahí en el piso delante de su Padre Celestial. Porque nos muestra la importancia, ¿verdad? Cuando él siente que la muerte está acercando, que él va a morir en la cruz, ¿verdad? Y que va a llevar todo el pecado de todo el mundo, hermano. Imagínense, sintiendo esa presión. Pero el Señor se sintió en ese lugar para relajarse, para buscar esa paz que Dios nos da. Filipenses 4, 6 y 7, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que Dios te puede dar a ti, me puede dar a mí en estos momentos de presión o ansiedad. Nos da el Señor esa paz en la mente, en el corazón. Y mientras aquí miramos que el Señor está buscando de la voluntad de Dios, pero que sea tu voluntad, Señor. Que sea tu voluntad. Al Señor, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia y que Él pueda parar, si es tu voluntad, esta pandemia, una enfermedad, ¿verdad?, que está afectando al mundo, y que se puedan salvar vidas. ¿Por qué no podemos pedirle al Señor, hermano? También podemos pedirle eso, nada más a nuestra comunidad aquí en Sanger o Fresno, pero también por todo el mundo. Debo yo de pensar de aquellos en la China, en esos otros lugares, en Italia, otros lugares, debemos de pensar. Mira, Iglesia de Cristo, piensa no nomás de sí mismo, pero piensa del mundo, y particularmente, hermanos, que ellos también tengan ayuda de medicina y para poder tratar con esto. Vamos a pedirle al Señor, Señor, gracias, Padre, por tu amor. En este momento, Señor, yo te pido, Padre, que tú obres, Señor, si es tu voluntad de parar esta enfermedad o dejar que esta enfermedad corra, Señor, para que muchos se acerquen a ti, Señor. Yo no sé tus propósitos, Señor, pero te pido que sí, es un momento donde a través de todo el mundo que puedan reconocer que hay un Dios vivo, un Dios grande, que te busquen, Señor. En estos momentos, que clamen a ti, Señor, en esas comunidades, en esos países, por todo el mundo, en Sudamérica, en América del Sur, en Centroamérica, Señor, en Europa, en todos estos países, Señor. Obra, Señor, ten misericordia de esta gente, de este pueblo, Señor. Ayúdale, Señor, trae auxilio, Señor, de medicina y otros remedios para que, Señor, puedan ellos ayudar a sus familias. Y luego la segunda cosa, Señor, que yo pido en estos momentos, Señor, es por el presidente Trump, Señor. Dijeron que, Padre, no tiene este virus. Padre, te pido que te ayudes, que le des sabiduría, Señor, que la política la pongamos al lado, porque tu palabra dice que la iglesia, los cristianos deben de orar por cualquier presidente, por cualquier político, no importa el partido, pero que sí debemos orar por aquellos que están en esos lugares autorizados. Le pedimos por él, por el Congreso, por todos, que trabajen unidos, pero que tú puedas obrar, Señor, también, Señor, en nuestro país, en nuestras comunidades, en nuestro estado, en lo federal, en lo internacional, en lo local, que les dé sabiduría, Señor, en cómo controlar, cómo prevenir, cómo curar. Y dar, Señor, en este momento de crisis, Señor. Te pido que tú obres en Cristo Jesús. Cuando la Escritura nos dice, enséñenos de tal modo a contar nuestros días, que tragamos al corazón sabiduría. Entonces, hermanos, es un tiempo que oramos, también seguir orando al Señor, que nos dé la sabiduría en este momento de temor, donde hay muchos que temen, más mal cristianos también, sí. Eso es lo que está controlando nuestras vidas, pero en vez de continuar esas cosas que vienen contra nosotros, que podamos dejar que el Señor nos controla a nosotros, el saber el Señor viene en el día apartado para nosotros y para que tener en estos tiempos difíciles. Entonces, hermanos, vamos a orar que el Señor gracias, Señor, por lo que vas a hacer, Señor, por medio de esta crisis, Señor. Porque, Señor, sabemos que cuando hay algo negativo, Padre, Señor, puede ser positivo en saber que tú, Señor, nos ayudarás y serás siempre con nosotros, por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a cancelar el servicio de las 5 de la tarde, por todo este mes de marzo. Va a haber servicio a las 5 en español. Okay. Entonces, estén laborando en sus hogares.